Virgo de Sol ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzarás el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, en el área de las amistades, proyectos o actividades en equipo o grupo, vida social, vida sentimental con libertad, internet, alta comunicación y, cómo no, mirando al futuro. Esto supone, por tanto, la reevaluación de situaciones que hay que solucionar desde otra perspectiva en torno a tu propia creatividad, cómo disfrutas, cómo encuentras el placer de la vida, autorrealización, expresión de sentimientos, romance e hijos. Del 22 de julio al 22 de agosto, el sol estará situado a tu espalda. Esto supone tener que estar pendiente de las cosas que no ves o no captas bien, así que la intuición tiene que ir por delante, porque además es una energía bastante kármica. También es una temporada para el descanso o el retiro y retomar fuerzas para cuando el sol entre en tu domicilio el 22 de agosto. Aunque habrá bastante movimiento, ya te lo advierto, por eso el cuidado de la salud también será clave. Esto supone la reevaluación en esos límites autoimpuestos o impuestos por alguien en el entorno de la calidad de vida, horarios, responsabilidades y, vuelvo a repetir, el tomar en cuenta otros hábitos a la hora de cuidar tu cuerpo. Esta reevaluación viene con un cambio en el factor psicológico que te va a ayudar. Y por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre, llega tu temporada. El sol entra en Virgo y esto es sinónimo, por lo tanto, de ponerte por bandera, porque estarás centrado en ti y en tus nuevos roles para llevar a cabo después de todo lo que supondrá el mes anterior. Así que tocará dar un giro a tus relaciones personales más estrechas, pareja, socio, y sobre todo trascender en asuntos que te hayas hecho demasiadas ilusiones a la hora de llegar a acuerdos. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses, y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un nuevo proceso en el área de la economía propia, salario, bienes inmuebles y a nivel emocional, autoestima y valoración personal. Ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supondrá el nuevo solsticio. Júpiter comenzó a retrogradar el 20 de junio y este lo que va a hacer es volver a resetear acuerdos con pareja o socio que requieren de otra forma de expansión y justicia, donde la verdad se ha podido quedar por el camino. Esto va a suponer también reajustar dinámicas en la construcción de una nueva forma de vivir tu día a día y sobre todo en asuntos laborales y rutinas. Ya sabes que hasta octubre no despertará, así que será un periodo de mucho reseteo con la realidad por delante y, en cierto modo, con miras al futuro para que sirva por mucho tiempo. Julio va a ser un mes movidito porque habrá mucha energía a tu espalda. Marte y Venus se unirán en la zona del karma para comenzar un ciclo nuevo a la hora de cumplir tus deseos en torno a compromisos tanto económicos como íntimos y con tareas que te reciclen para valorarte de otra manera. Date cuenta que habrá 2 lunas llenas en Acuario, una el 24 de julio y la otra el 22 de agosto. Estas lunas vienen a mover el sistema nervioso. Preveo que serán bastante eléctricas y moviditas, y ellas, desde luego, se van a dar en la zona de rutinas y responsabilidades, además de mover tu salud, por lo que te aconsejo no estresarte por nada y fluir todo lo que se pueda. Estas lunas se darán en el área de la salud, así que canalización. Pues bien, prepárate para conversaciones interesantes en las que tu creatividad y los proyectos en equipo o amistades tendrán mucho que decir. Estas lunas y sus conversaciones estarán alimentando a tu escala de valores y prioridades que se están modificando a base de uranazos y, por tanto, a base de cambios radicales. El 30 de agosto comenzará el ciclo lunar en signos mutables y en Géminis, donde reside el nodo norte, tendremos luna cuarto menguante. Esto traerá la eliminación de alguna expectativa en torno a profesión, estatus o imagen pública que previamente has estado barajando. El 7 de septiembre, tu luna nueva anual supondrá el comienzo de ese nuevo yo soy que traerá el propósito de nuevos roles, ya no solo profesionales, sino también a nivel familiar o en asuntos del hogar. Este solsticio viene a darte muchos finales y con una gran energía para que estés muy pendiente de la alta espiritualidad, y por tanto de todo aquello que tu alma te diga. También es un solsticio para tomar el toro por los cuernos y ponerte en serio en otros hábitos para cuidar el cuerpo y la salud. Así que deporte o yoga, meditación, dietas, periodos de descanso son la clave.